Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean Hermandad Necaxista una vez más al podcast NPR. Mi nombre es Salvador Murdoqueras y para mí es un enorme privilegio darle la bienvenida. De vuelta estamos ya después de meses, 74 años, ¿qué es? 84 años han pasado. Parece que fue hace mucho y sí fue hace mucho, ¿no? La última vez que pudimos tener programa con ustedes, no así para nuestros queridos patrones, a quienes también saludamos, como no, estuvimos ahí un poco más dándoles lata a final de año. Y pues estamos de vuelta, no sé mucho para qué, pero básicamente ya vamos perdiendo, ¿no? O sea, ha pasado un minuto y ya vamos perdiendo. Como el Necaxa. Así que, pues bueno, antes que nada, vamos a saludar aquí a la banda. Como siempre, desde el Conde de Iztapalapa. Desde Iztapalapa para el mundo, el señor Gerardo Taker. ¿Cómo estás, Taker? 65 segundos, compadre. ¿Qué te puedo decir? Mira, sí tiene ya rato que no estábamos por acá. Con los patrones sí habíamos estado. No tanto como habíamos pensado, pero habíamos estado con ellos. Fíjate, la última vez que venimos acá, venimos a hablar de una derrota del Necaxa. O sea, ha pasado tanto tiempo que Necaxa era malo. Espérame, sigue siendo malo. Ok, bueno, venimos a hablar de otra derrota de Necaxa. Quienes siempre han pedido continuidad y regularidad, aquí está la continuidad. No se pueden quejar ahora. Pues, lo bueno es que solo faltan 16 partidos, compadre, entonces ya vamos de gane. Ya vamos de bajadita. Sí, parece que poco ha cambiado, ¿no? Desde la última vez que platicamos. Y bueno, vamos a empezar por el principio, de hecho, porque pues hubo algunas incorporaciones para este clausura 2022. También feliz año, el primer programa del año. Debemos estar tranquilos, contentos por eso, pero no tanto por lo que, no sé si esperábamos más Taker o más cantidad o calidad, o que tú, así en general, ¿tú cómo te sientes respecto a las incorporaciones que hubo durante este periodo vacacional? No, creo que esperábamos más, ¿no? Tanto calidad como cantidad. Esto de los refuerzos, fíjate, llega Dieter, que ya había estado acá y no había deslumbrado a nadie, por ejemplo, y que aparte llega después de que había tenido ahí algunas acusaciones de índole legal. Llega un jugador al que yo decía que aún a los 40 podía ser mejor opción que Sepúlveda. No lo sé, quizá mi comentario era muy aventurado, quizá puede ser una mejor opción, pero no deja de ser un jugador que ya estaba retirado, ¿no? Llega otro que en la pretemporada se lesiona y va a estar fuera de 2 o 3 meses. Llega uno que tuvo un problema grave de salud y que, pues, en lamentables palabras de Pablo Guede, si estuviera al 100 no sería posible que hubiera llegado. O sea, perdón, pero bueno. Y llegó uno más, ¿no? Ya dije al muerto, al retirado, ya dije chileno, al violador. ¿Angelo? ¿Quién? Ah, uno que tiene nombre de niña, por favor. O sea, el otro, bueno, este otro pues está chavo, ¿no? No sabemos. Pero me parece que sí esperábamos más. Después de todo lo malo que lo ha hecho Necaxa, me parece que al menos esperábamos mayor cantidad de caras nuevas buscando darle vuelta a la situación del equipo, ¿no? Eso en cuanto a los refuerzos. O sea, a mí me parece que sí quedaron a deber. Pero bueno, ya saben que yo siempre me quejo de todo, entonces tampoco, no sé por qué me preguntas a mí. No, porque como que en general así palpo la situación, ¿no? Y sí me sorprende que se anunciaron como que pronto, digamos, en la pretemporada, pero de pronto se callaron, o sea, ya no hubo más. Y es que se venían las vacaciones, compadre. O sea que nada los tiene contentos, ¿no? Que cuando llegan tarde, ¿por qué llegan tarde? Cuando llegan temprano. Cuando llegan temprano, pues porque son malitos, ¿no? lo de Nico Castillo ha sido toda una telenovela, ¿no? Que digna de nueva temporada de Fuerza Rayos en... ¿cómo se llamaba este sistema? Fuerza Necaxa. Fuerza Necaxa. No, pero ¿cómo se llamaba este sistema? ¿Dónde estaba ese programa? De streaming. Salía en Netflix, ¿no? Pero después estaba en... Bueno, no sé. Tubi, no, en... Algo como 8 o... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, no era... Era... Pluto TV. Pluto TV. Ok. Sí, ahí. Digno de nueva temporada de Fuerza Necaxa. Porque... que llegó prueba, llegó a ver... A hacer pruebas médicas y a ver si sí, si no... Y después resulta que siempre sí, pero está luchando contra su vida. O sea, puede perder la vida en cualquier momento. Por ahí comparaban con quien vio Club de Cuervos, lo del zombie. Esperamos no llegue así mismo final. Spoiler alert. Pero bueno, ahí está Nico Castillo, que pues yo creo que se refiere a que... De hecho, estuvo en la mira de Necaxa antes de que llegara Pumas, ¿no? ¿Te acuerdas? Ajá. Sí, sí, sí. Hubo mucho, ya saben, lo mismo de que se está negociando y no sé qué, y al final se cayó la negociación y llegó a Pumas, que tampoco es como un equipo que tenga los grandes billetes, pero pues bueno, ahí rindió bastante. Y pues habrá que esperar a ver si es cierto. Lo que, bueno, después vamos a eso, pero creo que lo único así como que pudiera sonar como una posibilidad real de aportar en la cancha y de pesar, de explotar, digamos, algo distinto, sería Ángelo Araos, que al menos en lo que vimos en pretemporada a mí me pareció bien, ¿no? Ya falta ver con la presión de los juegos y de los tres puntos y de la porcentual y lo que quieras, qué tanto llega a pesar, pero pues es uno más de los chavos que llega a Necaxa y que, pues no sé, es la única velita que yo tengo ahí encendida quizás para este torneo. Ahora, el problema es que supongamos que Araos es un crack y tiene con qué, ¿no? Vamos a suponer, yo en lo personal no le vi todavía nada, pero supongamos que es así. ¿Un jugador te va a cambiar lo que ha hecho el equipo durante 2 años? No, no, queda claro que sigue siendo el problema al ataque, ¿no? Y es donde uno tiene ciertas dudas, porque pues salieron... Ponle tú que Sepúlveda no hacía mucho, pero pues era uno ahí, ¿no? Salió Mauro Quiroga y no ha llegado así. O sea, cambiaron a Quiroga por Nico Castillo y ya, pero me parece que falta alguien que pueda competir en esa zona. Aunque ya vimos que se va a estar considerando a Pedrosa, ¿no? El chico sub-18, goleador sub-18, que va a estar ahí. Sin embargo, pues me parece que todavía como que no le puedes soltar a él la responsabilidad de hacer los goles. Sí, de acuerdo, no puedes mandar al chavo al matadero. Y más, si digo, Necaxa creo que sigue por la misma, ¿no? Independientemente de la definición, son pocos los balones que le llegaron a los delanteros en este primer partido, ¿no? Tal como sucedía en torneos pasados. Entonces, si un delantero no tiene balones, pues va a ser difícil que meta, aunque sea un gol, ¿no? Uh-huh. Ya lo de la calidad de otros delanteros que tenemos en la plantilla, con, no sé, se me ocurre por decir algo, el profesor, pues ya esa parte, ¿no? El profe Aguirre. Es que también salió el paraguayo, este también telenovelesco. ¿Cómo se llamaba? Que también va a ser una anécdota nada más, porque no pasó nada con él. Tuvo algunas... Carvalho. No, el otro. No, el que llegó para la temporada pasada. Que según ya lo habían comprado, pero se prestó y luego llegó. Ay, maldita vejez. Bueno, el caso es que salieron más delanteros de los que se han incorporado. Vareiro, ¿no? Vareiro, sí. Entonces, yo esperaría que todavía... Por ahí vi todavía run en Twitter de que podría llegar alguien más. Vamos a esperar. Pero digamos que tu delantera ahorita clave es Batista, Facundo Batista, no. que válgame el cielo. Maxi Salas, que pues eterno, ¿no? Ya, jugador es emblema. Rodrigo Aguirre, que decían que ya se iba y a la mera hora nos lo dejan. Maldita maldición. Y Nico Castillo, porque Luis García pues más bien funciona como, como extremo, ¿no? Como la medio adelantado, digamos. Pero sí, cuatro personas más lo que decíamos de Pedrosa. Son cinco las posibilidades en la en de centro delantero para Necaxa. Y eso Maxi Salas pues a veces se bota, ¿no? No es tal cual jugador matón del área. Entonces, pues todas las velas encendidas para Nico Castillo para que se prenda y que Rodrigo R. a ver si ya aprende a hacer goles. No, pues creo que Luis Arcadio es mi gallo, compadre. Por ahí el torneo pasado metió dos o tres, ¿no? Sí, sí. Fíjate, con que repita dos, ya es el goleador del equipo este torneo, ya le hicimos. Y otro tema que sigue ahí pendiente es, y hablando de los goles, de Alex Zendejas, ¿no? Alejandro Zendejas, que sigue la telenovela de que si se va, que si no, y que con el cambio de reglamento en la Liga MX todavía puede jugar el próximo partido, fecha 2, y hasta la 3, ¿no? Me parece, pero sí. Todavía puede brincar de equipo y jugar en dos equipos en el mismo torneo. Sí, eso es tema aparte, ¿no? Digo, pasa en la NFL, por ejemplo, puedes jugar una temporada con un equipo y en esa misma con otro, ¿no? Pero en Liga MX eso no pasaba. No sé si se pueda, creo que no, en cualquier liga de fútbol en el mundo. Creo que era, creo, no sé si era reglamento de FIFA o algo, que un semestre no podías jugar en dos equipos diferentes, ¿no? Entonces no sé cómo sea eso, pero pues sí llama la atención, ¿no? Porque hubiéramos supuesto, iba a decir suponido, pero no, es supuesto, que con que alinearan la jornada 1 ya estaba amarrado, ¿no? Y luego resulta que siempre no, por este cambio que dices en el reglamento. De hecho, especulábamos con los patrones hace unos días esa situación. Incluso algunos pensaban ahí en el grupo que podía ser solamente banca o no tener minutos, y eso sería un indicativo de que se iría, ¿no? Pero apareció una nota de don David Medrano y pues ahí murieron nuestras ilusiones, compadre. Sí, así que todavía tener el rosario en la mano un par de semanas más. Y también pues eso abre la ventana de que pueda seguir también llegando alguien de fuera, ¿no? La cosa es que, de nuevo, o sea, que todo al cuarto para el ratito y ya arrancado el torneo, pues como que... Y además no es cualquier jugador, pues, eso es una pieza clave para lo que pudo haber hecho Necaxa el torneo pasado. Es lo mejor que hubo, lo único que hubo, si no es que. Y pues sí va a pesar mucho la ausencia si es que se llega a dar, ¿no? Yo todavía tengo la esperanza de que no, de que se caiga por ahí la negociación. Y bueno, por ahí se hablaba incluso de que el jugador que decíamos, ¿no? Del América, que estaba metido ahí en la negociación, que habían puesto en la mesa a Madrigal, me parece, pero que no, que nos interesaba un delantero y a la mera hora el delantero no quiso venir a Necaxa, entonces que por eso se entorpeció la transacción. Pero pues hay ¿no quiso chistes. Ir a Necaxa o no quiso ir a Aguascalientes? Aguascalientes, pues. Hay que, no, y digo porque pues, tengo que aprovechar la situación para echarle tierra a cierto jugador que en algún tiempo, por ahí no sé, se me ocurre por decir algo, 2003, no quiso irse con el equipo de la Ciudad de México Aguascalientes, ¿no? Me acuerdo que era un greñudito. No, bueno, luego me acuerdo bien. Mira, ahora hasta nombre de calle tiene aquí en Aguascalientes. Ya le pusieron su nombre a una calle, sí, ahí donde tiene su negocio, ahí está. Digo, ¿qué tiene, sus canchas todavía? Sí, su esquelita de fútbol, ¿cómo no? Mira, okay. Para que veas, hasta emprendedor salió acá. ¿Y les enseña el amor a la camiseta y todo eso? Fíjate, o sea, digo, al Barcelona, juegan con el Barcelona de Guayaquil, ¿verdad? Pero con esos colores, pero les pues, enseña sí. Respuestas rápidas como quiero retirarme en el América o pregúntale a Javier. Entre otras cosas, Taker. Pero bueno, tras ese raspón al ídolo, pues bueno, ya así la cuestión con la plantilla de Necaxa, que parece corta. No sé si es digo, supongo que es respetando las incorporaciones que ya se habían dado de los subs, ¿no? Que se sumaron a la pretemporada y que seguramente estarán siendo tomando en cuenta durante esta, pero yo todavía tengo mis grandes dudas en cuanto a el sistema, ¿no? Porque incluso todavía ya se hizo, digamos, la actualización. Y, por ejemplo, y de aquel Domínguez se mantiene registrado con el equipo, Taker. Es que, ahora, depende qué actualización viste, ¿no? Porque la página de la liga era una pachanga, ¿no? Sí, sí. Mostraba todavía a Sepúlveda, por ejemplo. Ajá, pero ya no está. Ya ahorita lo estoy viendo. Perfecto. Ya no está. Pero y de que él se habían confirmado que era baja, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿sabes qué? Que tras lo de Ulises Cardona, okay, no sé si dijeron, ah, pues va a estar fuera 2-3 meses, pues vente para acá, ahí de que él. Y se mantiene ahí como posibilidad, ¿no? Sabemos que te puede funcionar como lateral derecho, aunque lo suyo es la izquierda, ¿no? Aunque Jesús Escobosa, pues parece que va a estar ahí clavado, ¿no? Queda a depender mucho, o sea, es que aún así yo veo el plantel muy cortito, ¿no? O sea, no ni siquiera cubre los dos por posición. Si tienes una línea de tres, digamos Oliveros, Formiliano y Quintana, pues tú solo tienes a Fernando Mesa como recambio, ¿no? Por ahí está un juvenil que jugó el partido de pretemporada contra San Luis. Pero nada más, o sea, solamente son dos centrales. Entonces sí está medio raro, pues se ve cortito las posibilidades para Pablo Guede. No sé si así lo quisieron o qué. Digo, que también, a lo mejor es consuelo, como mal de muchos, consuelo de tontos, dirían las abuelas. Pero vimos que en general, en la liga, o sea, equipos como Monterrey, como Chivas, pues no presentan muchas incorporaciones tampoco. Pues sí, pero no trajeron a ningún retirado, a ningún jugador que por cuestiones médicas no debería jugar, o a ningún ex acusado, ¿no? Ahora, pero ya no sabes qué es peor, ¿no? O sea, ¿está tan mal la crisis en general en la liga? O sea, porque al final de cuentas, pues sí, de esas características, pero pues son refuerzos que llegan, novedades al club. Entonces, no sé, es como, yo veo que es como un sentir en general de la liga, que no hay mucho efectivo, que no hay mucha capital para estar moviéndole y tienen que rascarse con lo que hay, salvo pues algunas excepciones, pero así que me digas, para este semestre la contratación bomba fue en el equipo tal, quien, o sea, creo que puro mercado interno, ¿no? Lo de Cruz Azul, por ejemplo, me parece que se refuerza bien, pero pura gente de ya que ya estaba en la liga, no ha habido así bombazos de fuera, ¿o sí? No, creo que no. Ni siquiera en dirección técnica. Entonces, pues, así las cosas para la plantilla de Necaxa. Y si te parece, pues ya hablamos de lo que... Ahora pasamos a lo que sucedió en la fecha 1, Taker. Que antes de la fecha 1, ahorita que mencionas, el partido en San Luis también fue bastante feíto. Digo, sin meterme mucho en el partido, pero también fue bastante feíto ese partido. Ay, pues sí. Aunque, bueno, es que es lo mismo de cómo terminamos el torneo pasado, ¿no? De repente tenías buena posesión, parecía que iba bien el partido, y a la mera hora nos caen los goles, o sea, caen del otro lado. Entonces, pasamos a lo que sucedió el pasado viernes 7 de enero del 2022. Ya te dije que era el primer partido del año en torneo, digamos, ya oficial, a las 7 de la tarde, hora del centro, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde los bravos blancos, ahora recibían a Necaxa, en un partido que tiene peso, sobre todo en la parte baja, ¿no? En la porcentual, en los cocientes, que tenía ahí cierto grado de importancia en cuanto a la hacer partido directo, ¿no? Por esa zona de las multas. Y pues todavía no. O sea, como que entraron fríos los jugadores. Minuto 1. Diego Rolán cierra la pinza en una descolgada importante por ahí por la banda izquierda. Y empezábamos el torneo perdiendo 1-0, Taker. Ahora, no está Julito. ¿A quién le echamos la culpa del gol? Efectivamente, es como... Pues se llevaron de calle a Quintana, ¿eh? O sea, lo dejaron que apenas iba arrancando en tercera y como que no pudo perseguir a su marca. Pero también en el centro, Agustín Oliveros, que era el otro central, pues tampoco pudo acomodarse para entorpecer al que llegaba, ¿no? No sé si Malagón sale muy apresurado. pero así la situación, ¿no? O sea, nos agarraron fríos y en la primera jugada que tuvieron, Taker, en la primera jugada ofensiva que tuvo Juárez, pues cae el primer gol. Todavía ni nos terminábamos de acomodar en la silla, compadre, en el sillón o lo que fuera, y ya íbamos perdiendo, así como que fue un inicio que creo que va reflejo de lo que esperamos, ¿no? Porque creo que pocas veces hemos tenido un torneo con tan poca expectativa como aficionados, ¿no? Entonces creo que fue reflejo de lo que podría ser un torneo, este nuevo torneo para nuestro equipo. Lamentablemente te meten un gol de vestidor y al menos yo no vi reacción en el primer tiempo. O sea, no vi que Necaxa moviera algo, que Necaxa hiciera algo, que los jugadores reaccionaran dentro del campo. No, yo vi un primer tiempo planito, muy planito. Y si hay una reacción, pues viene hasta que empieza el segundo tiempo, ¿no? Y ya después la mata a alguien por hocicón, pero bueno. Es que el primer tiempo me parece que fue un partido sordo. En el que, pues no, Necaxa no nos mostró nada. De fecha 1, así. Tal cual, sí. Sí. Por ahí es que es difícil hacer el juicio porque, pues, cuando ya llevas la ventaja también como equipo local, pues no estás obligado a nada, ¿no? O sea, no estás obligado a seguir encima o agobiar al rival. La verdad es que Necaxa toma la pelota e intenta, ¿no? Empieza a tratar de construir y en ese tratar se va todo el primer tiempo. Por ahí a mí, Necaxa presenta de sus refuerzos a Dieter Villalpando, a Ángelo Araos y ya, ¿no? De inicio, con esos dos empieza. A mí me parece que lo de Dieter puede ser interesante conforme se vayan pasando las jornadas. Creo que intenta tomar la pelota y distribuir. De repente limpió el medio campo en zonas donde se veía como complicado el transcurrir de la jugada. Y por el contrario, a mí me preocupó lo que vi de Oso González, muy errático en los pases, ¿no? Así en pases sencillos, se complicaba, por ahí le faltó cerrar fuerte, o sea, como que no estaba todavía en forma. Sendejas también lo vi como perdido, o sea, sí me preocupó el mediocampo, que yo creo que tiene mucho potencial. Jack por las bandas con Alan Medina, que también me parece un buen jugador, y lo que pueda hacer Araos al frente, ¿no? Tratando de desequilibrar ellos dos, para ver si alguna que le pueda llegar a Aguirre pueda funcionar para algo, ¿no? Poco pudo armar a final de cuentas el aparato ofensivo de Necaxa. Pues Brian García también, o sea, como que incorporándose, pero tampoco tenían mucha idea, o sea. Hay promesa de que puede funcionar a la larga, me parece, pero sí falta algo, ¿no? Y luego se hace raro que todavía no terminaba el primer tiempo cuando cambian a Dieter por el Mago Valdivia, ¿no? Parecía que el Mago era un factor que te puede arreglar el partido, pero ya en los últimos 20 minutos, ¿no? Media hora. Sin embargo, pues le da más de un tiempo. A mí se me hace muy raro que faltando un minuto para acabar el primer tiempo haga la modificación. No sé cómo lo viste tú, Taker. Es raro por lo que dices, ¿no? O sea, independientemente de si tú como técnico crees que este puede hacer una mejor función que está dentro, digo, es válido, desde luego, pues te esperas al medio tiempo, ¿no? ¿Qué diferencia hacía meterlo a, no sé, al minuto 37 que al 38, por decirte algo, ¿no? O sea, ¿por qué no te esperas el medio tiempo y entonces ya le das entrada? Me pareció extraño eso. Pero también lo de Dieter, pues, no mostró mucho, aunque el Mago creo que no mostró nada. Incluso hay un momento en el segundo tiempo en el que Javi Sol se dice el Mago que le pasen el bastón porque se andaba matando solo con el balón, ¿no? Digo, también le pasó a Sendejas en una jugada, pero me parece que en general no tuvo una buena actuación el Mago Valdivia. Bueno, para mí el equipo no tuvo una buena actuación. Pero sí hay cosas que te llaman la atención, como eso que dices del cambio, Lo de Malagón, que se hace expulsar de una manera absurda. No sé si el equipo no estaba mentalmente preparado para el partido o para un escenario en el que fueran perdiendo de manera tan temprana, ¿no? Yo en realidad rescato poco de este primer partido. Había ayer los patrones por ahí, don Arturo Reyes y alguien más, decían que ya viendo el partido fríamente, sin la calentura del mismo, se podía haber ganado y tal. Yo no sé cómo se podía haber ganado, más allá de que si reaccionaste, empataste empezando el segundo tiempo y la expulsión te pudo afectar. Más allá de eso, Necaxa a lo largo del partido generó cuántas, o sea, sí, ¿no? El gol de Sendejas y me decía que Baldo me decía que por ahí un cabezazo y ya. Si no generas, no puedes ganar un partido. Es así de sencillo o así de cerrado soy, no lo sé, pero yo no creo que Necaxa pudiera haber hecho mucho más. Sí, hubo lapsos del partido en los que tomó el balón, pero también porque Juárez tampoco es un gran rival, hay que decirlo. O sea, creo que los dos están hechos de media tabla para abajo, tristemente, ¿no? Pero entonces, ok, a lo mejor Juárez te permitió tomar el balón porque tenía la ventaja, por lo que tú quieras, porque son peores que tú, por lo que me digas. Pero hay muchos otros equipos en la liga que no te van a dar esas facilidades para que te hagas con el balón. Entonces, a mí sí me preocupa mucho lo que vi de Necaxa. Antes del partido yo puse en un tuit que no estaba particularmente emocionado por el inicio del torneo. Y después de la jornada 1, tampoco me siento emocionado en nada. Sí, sí, muy, muy gris, ¿no? El debut. Y te digo, es como, no cambió nada. O sea, se ve el mismo equipo de lo que vimos, de que terminó el pasado. No se ve alguna revolución, alguna transformación. Eso es lo que preocupa, ¿no? Y en general, sí, no fue como que de repente lo poco que se destacaba de Necaxa eran por algunas individualidades que salían, ¿no? Lo de Sendejas y así. Y ahora esas individualidades no se vieron tampoco. Entonces, pues, por ende, tampoco funciona el conjunto. Sí, o sea, el que me digas, si decimos nombre por nombre, pues no falla. Y pero aún cuando, bueno, por ahí, final de cuentas, cae el gol al inicio. Ese sí me agarró fuera de lugar, todavía no estaba acomodando ni la botana. Y ya, por ahí un cabezazo, ¿no? De Alex Sendejas, que es desviado por Ventura Alvarado. De hecho, oficialmente se considera como autogol de Ventura. Ni siquiera se lo van a contar a Alejandro Sendejas. No sé si es porque no iba a dirección de gol o algo así, pero bueno, a final de cuentas cae el empate y ahí es donde dices, bueno, hay posibilidades, hay esperanza. Siguiente jugada, toma Chango tu banana, un balón filtrado que mide mal, yo creo, Malagón, o sea, se equivoca y después se vuelve loco, ¿no? O sea, ya tienes el penal marcado, sabes que existe el VAR, que en todo caso pueden ir a revisar. ¿Y por qué pierdes la cabeza de esa manera, no? Yo, como que la gente se negaba a creer la posibilidad de que Malagón de verdad se hubiera podido equivocar. El ídolo, el emblema. Pero yo no sé si le salta la juventud. Se me hace muy pronto como para ya tener esos problemas de desestabilidad mental, ¿no? El decir, entiendo la frustración de que logras empatar y luego te marcan un penal en contra. Pero de eso a que pierdas la cabeza de esa manera, no sé qué se habrá dicho, qué pudo haber dicho el árbitro. Yo no vi algo así como algún aspaviento fuera de lo común o algo. Pero sí veo claramente el insulto que le dice Malagón y que prende a Santander como para sacarle la roja. Yo ¿qué creo le dijo, que es injustificable, pero mira, es difícil poder aseverarlo, ¿verdad? Mis habilidades, digo, porque no estuve en la cancha, pero lo que yo distingo leyendo los labios de Malagón es, le digo, no seas puto. Y eso prendió a Santander lo suficiente como para que le pusiera la roja en la cara. Ahora, que a los árbitros todo el mundo les dice lo que quiere, ¿no? Y no pasa nada. Ahora, eso no quiere decir que esté bien lo de Malagón, ¿no? Yo la verdad no sé, yo traté de, así de, ¿qué le dice? Nunca supe qué le dice. En la transmisión decían que le había dicho no mames, pero... pero no, no lo sé. Ahora, si... si este mismo árbitro deja que le gritoneen 10 y luego expulsa a uno, pues a lo mejor el criterio del árbitro no está bien, pero la expulsión, pues el día que la saque, así le hayan gritado 12 veces, el día que la saca, pues está bien, porque está en el reglamento, ¿no? A final de cuentas. Lo de Malagón, pues sí, la riega, porque eso es lo que les comentaba yo a los patrones. Por ahí Uriel ya me estaba tachando de que lo odiaba también a él, bueno, a Malagón. Les decía yo eso, justo. O sea, ya, ok, ya lo marcaron. No le vas a ganar la discusión al árbitro. Si el árbitro está mal, el VAR lo va a echar para atrás. Entonces, ¿qué necesidad de estar reclamando y reclamando y reclamando? Y o de decir algo que te cuesta la roja, ¿no? Sí, sí, o sea, es te digo, es fecha uno. Se me hace muy... Y no es como que no tengas... O sea, tan manco... ven ellos mismos al equipo que creen que ya ese gol determinaba el partido, pues creo que lo que te termina determinándolo es precisamente la roja, ¿no? Entonces, no sé, te digo, se me hace muy pronto para que ya mentalmente se te caiga todo el esquema tan rápido. Ni siquiera había terminado, o sea, todavía había mucho tiempo por delante como para intentar hacer algo. Y sí me sorprendió, la verdad, la situación de Malagón. No me preocupa porque a final de cuentas creo que Edgar Hernández ha demostrado ser una pieza importante, que sabe responder en esos momentos complicados. Pero pues qué necesidad, chavo. O sea, la neta, no, muy mal. Y pues bueno, ahí ya vemos a Formiliano que entra, que a mí me parece que no está mal, que anda todavía en buen nivel. Digo, ya la situación del equipo no estaba como para defender, ¿verdad? Ni tampoco el equipo de Juárez se te fue encima. Me preocupa al frente, ¿no? Que entra Nico Castillo y no pasa nada. Que el mago pues, no es capaz ni de controlar la pelota, darse la vuelta y darle el pase. Tampoco. O sea, eso es lo que me preocupa. Que mandan a la guerra a Pedrosa con Nico Castillo y nunca lo vi, no, creo que ninguno de los dos agarró una pelota. Por ahí Nico Castillo tuvo un tiro libre que era, dices, bueno, a ver si así, tampoco. Eso es lo que me preocupa, ¿no? Que no haya capacidad de reacción, como decías. Sí, de acuerdo. Aparte de eso de los que dices, bueno, en cuestión de refuerzos, pues lo que mencionabas también hace rato, ¿no? Un Oso González errático, como pocas veces lo hemos visto. Lo de Malagón equivocándose y haciéndose expulsar. Y lo de Sendejas, que pues aparece en la jugada del gol, luego aparece en otra matándose con el balón. Y ya, ¿no? O sea, tampoco aparece tanto con los que eran los referentes del equipo. Entonces, sí, sí. Eso... se caen de hambre todos. Medina también. Exactamente, así. Así, tal cual. Sí, difícil, ¿no? O sea, les pesa mucho la situación del gol en contra y ahí se acaba mentalmente el partido para Necaxa, ¿no? Al minuto 56, hazme el favor. Con un penal que tardó en tirarse como 10 minutos, ¿no? Sí, sí, sí. Y que Edgar Hernández había detenido. Sí, también sea. Eso, ¿cómo es posible? O sea, lo paras, va al poste... y en el remate es donde te terminan metiendo el gol. Después no sé qué reclamaron todo el mundo, pero pues... hasta con mala suerte pues en ese sentido, porque ya habías detenido el penal. Pero bueno, así la jornada 1 para Necaxa, que bien lo dices, pinta para hacer un torneo largo, largo. vamos a tratar de tomarlo con calma. ¿Y sabes qué es lo divertido, entre comillas? Digo, porque no es divertido, que este sí es el torneo de las multas. Este sí es el bueno. O sea que... no, total, nosotros no la pagamos, ¿no? Sí, pues no, básicamente no. De verdad, no, sí, sí parece que están ahorrando para esa posibilidad, ¿no? O sea, entre que por no llegan... por nuevos refuerzos. Por nuevos refuerzos y lo que se vaya a vender, pero... ay, pero bueno, En una de esas sendejas termina pagando la multa, mano. Ahora, también, en una de esas sí. Nos quedan dos partidos de Alex Sendejas. Y a ver, ¿no? Pero bueno. Así la situación. Total que 2-1, marcador final. Y pues Necaxa se lleva su primera derrota del torneo. A falta de que termine al 100% la jornada, que además pues se movieron muchos horarios por cuestiones de pandemia, algunos partidos incluso se van a quedar ahí pendientes, pero pues bueno, eso pone a Necaxa inmediatamente en la zona baja de la tabla, al menos por este momento está en la posición 16, todavía les digo falta que se jueguen varios partidos, entonces pues así empieza la situación. ¿Algo más que quieras agregar como colofón para este partido, Taker? Pues no, nada más. Yo les... No sé dónde lo puse. No sé si les dije a los patrones. Cuando cae el 1-0, te digo 65 segundos, yo sí pensé, ya pítalo, un 1-0 de visita no está malo, ¿no? Pues la ventaja termina siendo la misma. Dos en contra, uno a favor, pues la diferencia todavía es manejable. Bueno, digamos que la parte positiva, ¿qué destacamos? ¿Qué hay algo positivo que podamos decir de este partido? Quizás es que sí se marcó gol, que ya no nos fuimos en cero, y que pues falta mucho todavía por jugar y que fue fútbol mexicano, ¿no? En cualquier momento ligas dos partidos con victoria por ahí y la cosa se revierte, pero está complicado por lo que vemos del equipo. Bueno, en esta jornada 1, bueno, la jornada 2, Taker, nos lleva de regreso al Estadio Victoria el próximo viernes 14 de enero a las 9 de la noche. Lo cual, bueno, pues pinta para ser horario estelar. La mala noticia es que la situación acá ya se vuelven a tomar medidas, Taker, en cuanto a la pandemia por los rebrotes y después de las fiestas, la nueva contagiadera que se ha venido dando. Todavía no se hace oficial, pero si gobierno del estado ya dice se prohíben los eventos masivos, es muy probable que eso ya se dio, ¿eh? O sea, ya gobierno del estado ya dijo se van a prohibir a partir del día 13, me parece. Y eso pues te dice que es muy probable que ese partido contra Rayados de Monterrey, sea de nuevo a puerta cerrada. Es alta la probabilidad. ¿Cómo ves el partido, Taker, de un Monterrey contra un Rayados que en su fecha 1 ya jugó en casa contra Querétaro y par de roscas no se hicieron daño? Aparte dicen, bueno, no vi yo el partido de Rayados, desde luego, no me importaba. Estaban jugando mis Broncos. No es cierto, ya había acabado el de mis Broncos, pero bueno, eso a nadie le importa. Dicen que el de Monterrey fue aburridísimo, ¿no? Que fue un somnífero. Digo, pues, que tampoco ya es muy raro en partidos de Liga MX desde hace un par de torneos. Pero pues en el papel Monterrey tendría que haber ganado, ¿no? Ahora, Monterrey también, el torneo pasado no fue particularmente bueno para ellos. Digo, con la plantilla que tienen, me parece que quedaron a deber bastante, ¿no? No sé, el partido, pues, por eso mismo que tengo, la pura plantilla, luce complicado, ¿no? Quizá Fiat podría ser a favor de Necaxa si el partido se juega a puerta cerrada. Digo a favor porque pues, los regios ya sabes que viajan mucho, ¿no? Y incluso Monterrey ha hecho buenas entradas, ha tenido buenas entradas en el Estadio Victoria. Entonces, en una de esas a Necaxa, por la cuestión presión, le conviene que no haya gente en el estadio, ¿no? En una de esas sí. Sí, porque precisamente sí, creo que las últimas visitas de Monterrey han presentado mucha presencia visitante en la tribuna también, y eso pues no te da un marco muy... muy cómodo para trabajar como localía, ¿no? Ajá. Y aparte, si llevan buena gente y los 27 que van de Necaxa cada partido, pues imagínate. No, y si esos van también a buchar y a pitar, pues también sí está complicado, ¿no? O sea, la presión para los Rayos es mucha, aunque lo de menos a final de cuentas. Primero que hagan lo suyo. Monterrey, pues también no ha habido muchos movimientos, también se ve como continuidad, pues, en lo que ya trae. A diferencia de Necaxa, la cosa es que ellos ya traían un buen equipo con muchos nombres y gente importante. Digamos que para este partido contra Querétaro, quizás nomás lo de la portería, ¿no? Está Esteban Andrada, luego César Montes y Héctor Moreno en la central, Sebastián Vegas, Crane Viter, Maxi Mesa, Erika Aguirre, Arturo González, Joel Campbell, Vincent Janssen y Dubán Vergara. O sea, cuadro titular, pues, el que presentaron en casa contra Querétaro y no pudieron encontrar, ¿no?, la llave. Por ahí vi una parte del segundo tiempo. Erika Aguirre, un calcetinazo horrible que metió en el área rival. Pero pues sí, muy, muy poquito, ¿no? Es raro. Después entró Funes Mori, también, pues no pudo hacer mucho. Querétaro, pues fajándose, ¿no? Básicamente, por ahí con algunas posibilidades en... Incluso tuvieron llegadas, Taker, pero pues bueno. Fallos increíbles y por ahí intervenciones del arquero. Ahí creo que un cabezazo de Pablo Barrera que en el área que pintaba para hacer un golazo, pero pues no, el arquero la sacó. Entonces, pues sí, un Monterrey que trae todo el arsenal, pero pues que en su casa poco pudo hacer contra Querétaro. De todas maneras sí pinta para hacer un partido muy complicado para los Rayos. Tan pronto, sobre todo tan pronto, no sé si eso le ayude, que todavía no estén al 100 los jugadores del rival y que por ahí puedan aprovechar, pero pues Necaxa ahora con la ausencia de Malagón, que ya decía, pues no es que creo que sea tan grave, pues, pero pues vamos a ver con qué armas le puedes competir a una saga de Monterrey que pues se ve fuerte. Sí, de acuerdo. Es que, mira, basta con ver la lista de nombres que diste como el cuadro titular de Monterrey en este partido, ¿no? O sea, si bien Monterrey no ha jugado como debiera jugar por su plantilla, desde el torneo pasado, quizá un par de torneos, pues estás hablando del campeón de CONCACAF, al final de cuentas, ¿no? O sea, a lo mejor en Liga no le alcanzó para mucho, pero ganó CONCACAF, perdón. Ya quisiéramos, ¿cuántos nombres de esos, de esa alineación que leíste, quisiéramos tener acá, por ejemplo? Con tres de esos, ¿no? Ya la armamos. Con tres de esos, sí, ya. Tampoco vamos a pedir medio equipo, ¿no? Ajá. Entonces, eso es lo que hace peligroso Monterrey, la plantilla que tiene. O sea, sí. En cualquier momento, dos pinceladas de uno de esos y se acabó el partido. Sí, que de las novedades de Monterrey que no presentó en ese partido es que llegan Luis Romo, a intercambio con Cruz Azul, ¿no? Del Ponchito, ¿cómo se llama? Por Charly Rodríguez, ¿no? Ah, Charly Rodríguez, sí, perdón. Charly Rodríguez, que llegó a Cruz Azul y metió gol, ¿no? Una cosa así bien rara. Acá ni siquiera lo metieron, lo juntaron. Y, o sea, llega Luis Romo y llega Rodolfo Pizarro, como el perro arrepentido, con la cola entre las patas. Bueno, sí. Después de todo lo que andaba de Sicón. Bueno, Rodolfo Pizarro ya está de regreso en Rayados. Y es, creo, lo único que hay de novedades para una escuadra de Monterrey, pues que se ve, te digo, bastante sólida, incluso en sus recambios, ¿no? Por ahí tenían a Jesús Gallardo, a John Medina, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, complicado. ¿Cómo están los momios para Necaxa Rayados? No lo veo muy favorable, la verdad. ¿Taker? Sí, ¿qué pasó? Que digo que los momios no creo que estén muy favorables para Necaxa, ¿no? No, pero no es esa una buena opción. De hecho, aquí tenía abierta la aplicación. Ahorita te digo. Pa, para, pa, pa, pa, pa. La tenía abierta porque estaba checando lo otro que te decía, compadre. Y sí, es 2,200. Necaxa está más 200. Monterrey más 137. Es decir, Monterrey es favorito pese a ser visitante. Digo, tampoco culpo a los señores de los momios, ¿no? Digo, no, pues por lo que ha mostrado Necaxa, ponerle favorito en un partido va a ser difícil. Sí, sí, sí. Sí, sobre todo por la diferencia, ¿no? De las escuadras. Se quejaba Aguirre, ¿no? De que tenía una escuadra corta. Y Guede le dice, bitch, please, ¿no? Así. Sí. Párpada. Sí. Vamos a ver cómo se ponen los catorrazos. Insisto, el próximo viernes, viernes 14 de enero a las 9 de la noche en la cancha del Estadio Victoria. Transmisiones, pues creo que igual va compartida, ¿no? Tanto tiene las opciones Azteca y TUDN. Sí, supongo que sí. Oye, que para ti el viernes va a ser doble jornada, ¿eh? No me digas que no. Ah, sí, ¿por qué? Porque el partido de antes es el partido de tu Cepugol contra tus Pumas. Los Pumas de la universidad. Sí, Querétaro va a recibir a los Pumas. En viernes es raro, ¿no? Pero pues habrá que verlos. Los Pumitas. Que también otros que les dejan nada. Digo que en general no pinta nada como diferente en la liga, nomás algunos entre ellos se cambiaron jugadores y ya, ¿no? Pero pues bueno. Pues así la situación. ¿Te parece si platicamos un poquito de Centellas? Que quizás pues, es dale. De lo mejor, de las mejores noticias que llegaron en este periodo intertorneos. Centellas Necaxa Femenil, Centellas ya presenta ahí un par de incorporaciones. Por ahí se anunció a Ana Mejía, que viene, perdón, Ana Jiménez, que viene de Cruz Azul. Ah, no, entonces otra, porque esta muchacha viene de Puebla. Aunque ya había estado, no, ella no es incorporación, ella ya había estado. Espérame, me estoy confundiendo. ¿Quién es? Bueno, ahorita la encuentro. Bueno, una chica que llega de Cruz Azul. Brenda León, ¿será? Mira, ¿cómo ando? Preparados, eso es todo. Sí, es ella. Brenda León Romano, 28 años. No sé, tienes más idea que yo, compadre. Viene de Cruz Azul, en donde jugó 614 minutos. 13 apariciones, entonces pues bueno, hay una delantera que pinta para hacer refuerzo. Y por otro lado también está la novedad de que es quizás la primera, si no me equivoco, es la primera jugadora extranjera de Centellas. No la han oficializado, no la han presentado oficialmente, pero pues está ya en los registros de la página de la liga. Y que tiene, aparte de la afición, bastante vuelta loca, Tiker. O sea, la verdad es que ya inspira, ya levanta suspiros. Nicole Cheré Teja, no sé si es Cherry o Cheré, pero desde Washington, Estados Unidos, 22 años, nacionalidad estadounidense, por supuesto, y que va a ser la cara nueva de este equipo del Jesse Palacios. Nicole Teja también es de las novedades que viene para Necaxa. Por ahí el regreso de María Cerellano, que había estado lesionada. Entonces, bueno, continuidad al menos es lo que pinta para este torneo, para Centellas, en donde esperemos el Jesse Palacios pueda mantener el nivel que había mostrado con el que cerró Centellas y que pueda tener mejores resultados, sobre todo en nuestros partidos contra los matones de la liga, ¿no? Los equipos fuertes, que pues precisamente es lo que se te presenta en la jornada 1 contra las Tigres, que están en plena transformación, con algunas bajas. No está más María, ya no está Katy Martínez, que pasó al América. Entonces vamos a ver un equipo de Tigres pues distinto y que pues de todas maneras pinta para hacer un partido complicadísimo para las Centellas este lunes. Si es que usted, es más, es probable que usted ya haya sabido el resultado de este partido. Al momento que nosotros grabamos esto todavía no se juega ese encuentro, pero bueno, Centellas en el Estadio Victoria debuta jornada 1 contra las Tigres el lunes 10 de enero a las 5 de la tarde. Ahora, digo, Tigres nos viene guango, pero ahora que decías eso de Katy Martínez, extraña la manera en la que sale hacia América como parte del trato por Córdoba, ¿no? De Sebastián Córdoba a Tigres. Pues es lo que dicen, es el rumor que tuvo que ver ahí. Pues, no lo dudo, pero es un no sé, está bien, me parece, ¿no? Por ahí ¿sí? yo he escuchado que dicen que qué triste que ya se esté dejando de lado el amor a la camiseta para y que empiece el negocio. Pues es que esto es un negocio y precisamente es bueno, es buena señal que la Liga Femenil ya empiece a hacer negocio también para los equipos. De eso se trata, ¿no? Ojalá que empiece a permear así para todos. Y eso implica, uh-huh, obviamente, que haya movimientos y que la identidad de repente se pueda llegar a ver comprometida. Pero pues esto es profesional, pues. O sea, así la situación con América, que se refuerza con Katy Martínez. Que a mí además me parece que Tigres está a la altura también, incluso para cómo despide a sus jugadoras. Digo, al menos a estas emblema, ¿no? Tanto a María... A María que la mandan de regreso a Estados Unidos, al Houston Dash, y Katy Martínez, las dos se les hicieron videos así bonitos, ¿no? Despidiéndose de la afición y todo esto. Yo creo que ya difícilmente se van a olvidar de ellas, pero pues va a ser padre ver a Katy jugando contra las Tigres eventualmente. Entonces eso le da incluso sabor a la liga, a los partidos. Y bueno, en ese sentido, Tigres igual siendo este ejemplo. Y a lo que nos importa de Necaxa es que, pues eso, que vamos a mantener una plantilla, ¿no? Que también había sido complicado en torneos anteriores, que tus jugadoras como que fuertes se iban y ahora no. Me parece que mantiene la base del plantel. No veo muchos movimientos así como importantes de lo que hubo el torneo pasado, así que pues esperemos ver continuidad y que el proyecto se mantenga con el Jesse. Fíjate, y así hay quienes dicen que San Román no sabe lo que hace. ¿Nicole deja palomita para San Román? ¿Es lo que me estás diciendo? Por supuesto, ¿cómo no? Y para quien quiera que haya tenido que ver en eso, palomita para él, ¿cómo no? Pues bueno, ahí la situación. Ay, bueno, Taker. Sí. ¿A poco preferías que trajeran un jugador guapo? No. O sea, es que es como una manera extraña, ¿no? De analizar la situación. Porque pues te puedes terminar cayendo en la superficialidad, ¿no? Por decirlo menos. En algo censurable. El hecho de que, pues, a final de cuentas, si eso sirve para que la gente vea a Centellas, pues está bien, ¿no? O sea, obviamente se supone que no las contratan por bonitas o por feas, que eso tiene que estar muy lejos de cualquier posibilidad. Incluso el mencionarlo siento feo, pero es algo que es real, ¿no? O sea, el que la gente conecte con algunas jugadoras porque se hacen fans de ella como persona, pues supongo que también abona. Y por otro lado también encuentras público para todo, ¿no? Yo creo que se suma a los emblemas, ¿no? O sea, creo que traíamos nivel. Por ahí había otras jugadoras bastante atractivas, me parece. Pero ahora lo de Nicole Teja, pues supongo que viene a abonarle, ¿no? También en ese sentido a los suspiros, subirle a los suspiros a Centellas. Y pues bueno, lo que esperamos es que a final de cuentas también sume en la cancha, ¿no? O sea, que rinda y que aporte. Sobre todo hacia la ofensiva, que es donde más falta nos venía haciendo. De acuerdo. Que a final de cuentas, pues es lo importante, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, si eso suma también en taquilla, pues también está padre. Aunque, por ejemplo, este partido, no sé si vaya a ser a puerta abierta todavía o no. Pero pues, digo, el récord en un partido de Necaxa Tigres, por ahí de asistencia, debe ser como de... No llegará a las 600 personas, entonces tampoco creo que sea mucho problema para en cuanto a eso, ¿no? A las medidas sanitarias. Pero pues no se ha dicho, al menos hasta este momento, nada oficialmente por parte de Necaxa, de ni siquiera del partido contra Rayados, que ya estaba incluso anunciado y con oferta de taquilla, Taker. O sea, no sé si se vaya a respetar ese partido y a partir del siguiente sea el que se cierre. No lo sabemos todavía, vamos a esperar a ver qué pasa en estos días en cuanto a novedades en ese sentido. Habrá que ver, mira, a final de cuentas yo no iba a ir ni a uno ni a otro, entonces. Pero ya nos escucha más gente de Aguascalientes, Taker, ahí en Facebook. En Facebook ya estamos a la par, de la gente de Ciudad de México y Ciudad y de Aguascalientes, ya es ya estamos muy a la par. Los 14 que nos escuchan son 7 allá y 7 acá. Se supone. Bien. Está bien, está bien. Entonces, pues vamos a esperar, ¿no? Ahí por si usted gusta o por si quería hacer el viaje, también habrá que no haga maletas todavía. Vamos a esperar a ver qué noticias hay. Oye, entonces deben ser como 21 los que nos escuchan. 7 allá, 7 acá y los 7 patreones que andan regados en el país y en el país vecino del norte, ¿no? Saludos a nuestros queridos patreones. Mira, dice, también se abordó el tema de Rocío Gutiérrez, que es una anunciadora de noticias local. Es que había un tuit de Lilian Cornejo, también saludos, que decía que probablemente habría novedades. Y Rocío Gutiérrez en un tuit dice, también se abordó el tema, eventos deportivos se cancelan, partidos de fútbol en Victoria con aforo al 50%. A ver, o se cancelan o tienen aforo al 50%. Pues, te digo, yo creo que van a respetar esto de, o sea, le van a dar chance a Necaxa para este partido nada más, me parece. Yo creo que así va a terminar siendo. Entonces, es probable que le limiten la venta de boletos al 50%. No creo que ya tengan vendido el total del aforo a este momento, Necaxa, en el Estadio Victoria. Entonces, a lo mejor sí se permiten dar situación, ¿no? A ver, tú estás más cercano, pero por ahí una entrada normal, digamos, de Necaxa, son unos 12,000 aficionados, algo así, ¿no? Uh-huh. Que es la mitad del estadio. Uh-huh. Entonces, ¿quiere decir que van a dejar que entren solo 6,000? ¿O van a entrar los 12,000? No, se considera el aforo, entonces pues va a ser básicamente lo mismo. Entonces es normal, ¿no? Sí, la situación es que, pues bueno, Monterrey, pues es un equipo, como decías, que tiene convocatoria aquí, ¿no? O sea, que sí hay... Si hay mucha presencia visitante, entonces habrá que ver, ¿no? En una de esas, pues es total. O sea, los que van son la gente de Rayados, básicamente. sí, yo creo que va a terminar siendo así, aunque pues te digo, son especulaciones, todavía no se da nada oficial, al menos por parte del club, ¿no? O sea, el gobierno del estadio ya sacó su lineamiento que dice, no está posible, no va a ser así, no se va a poder. Porque incluso hay también feria en uno de los municipios y ya se cancelaron varios eventos. Estos de conciertos que se dan al aire libre, pues también ya se cancelaron. Entonces, a ver qué sucede, a ver qué pasa. Pero yo creo que le van a permitir, le van a dar chance a este partido porque ya lo tenían anunciado y supongo que al cierto porcentaje vendido, incluyendo a los abonados. Y los demás, pues a ver qué sucede. Ya a ver si pasan dos semanas y la situación recula. A ver si se puede salvar el resto del torneo. Porque la verdad es que es un torneo en donde tienes varias visitas importantes. O sea, en taquilla, Necaxa iba a ser un buen torneo este. Y la verdad es que los precios, al menos para Monterrey, no estaban muy baratos, que digamos. Pero viene, creo que viene América, Chivas, y por ahí Pumas. Entonces son, van a ser buenos para taquilla. Ojalá que la pandemia les respete eso y que, pues, en general, que la pandemia también vaya diluyéndose con el pasar de las semanas. Ok, habrá que esperar, ¿no? Información al respecto de eso. Sí, efectivamente. Y pues bueno, así la situación para Necaxa, Centellas y la previa de la próxima semana. No sé si quieras que platiquemos un poquito de lo que hay de comentarios, que no debe haber muchos, ¿verdad? Porque estamos iniciando el año. si hay algo que podamos platicar de los patreones o de comentarios en Twitter. Pues en el Twitter había algunos, pero no sé qué tan vigentes estén, compadre, porque sí, ya tenía rato, ¿no? Que no veníamos por acá. Aguirre es tendencia. ¿Será el profe Aguirre o será el Vasco? No sé. Oye, de veras, ¿por qué será tendencia? Vamos a ver. ¿Ya lo habrán corrido? Ok. Bueno, mientras checas, si quieres me arranco. Uh-huh. Me voy a ir del más reciente al más viejo a ver qué pasa, si te parece bien. Uh-huh. El Chivo, @miguel_rayo18, dice: inicio de torneo que no se ve atractivo. El equipo mostró mejores cosas con 10, aunque Juárez se echó para atrás, como acostumbra el Tuca. Ojalá que pronto lleguen un par de refuerzos que hacen falta. Inicio no muy alentador, ojalá que mejore el equipo Fuerza Rayos. Esto fue apenas después del partido de Juárez. Antes de eso, ya en diciembre, nuestro compadre Valdo Flores decía: si Guede le saca brillo a la cagada de equipo que están armando, me cae de madre que se merece dirigir al Madrid, al Barça y al Manchester juntos, cabrón. No ha empezado el torneo y ya estoy 20% más calvo. Bienvenido al club, compadre. Y como hashtag ponía: se busca milagro y crónica de una demencia anunciada. Él mismo dice: quiero ser el primero en darle un reconocimiento al señor San Román. Aquí lo felicito. Cada vez he pensado que no se puede poner peor, el señor se esmera y logra cavar más hondo cada torneo. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Qué manera de querer superarse! Escuché que Necaxa se está preparando para traer a un comentarista de regreso a la cancha. Si ellos pueden pedir a Brian y Pug, yo puedo pedir a mi güerito. A este punto tiene más chances de regresar que esos dos. Y pone una foto ahí, no sé, alguien que no conozco, pero es alguien de Fox, porque el micrófono dice Fox. El mismo Baldo, fíjate, esto ya es hasta noviembre, creo que ya nos fuimos muy lejos. Una foto, no sé si tú la habías visto, que o sea, había estado por ahí en redes, un árbol de Navidad en Soriana, que tenía bolillos, las esferas. Pone la foto y dice: así que contraatacan mi cobijita de tortilla de harina, ¿eh? Bien jugado. Si el norte fuera el sur, serían tortillas de harina. Y eso porque él nos había compartido unas fotos. El norte está listo para la guerra. Y nos ponía fotos de tal cual cobijas de tortillas de harina. Que para mí tortillas de harina, aunque luego venga Erika y se enoje, son las tortillas tierras, ¿verdad? Acá no conocemos otras, así que... Sí, bueno. Andan muy, muy, muy no sé por qué fue tema ahora en realidad, pero bueno, sí. Mucha identidad con las tortillas de harina. Oye, en posteamos ahí en Facebook, en Pasión Rojiblanca, la rueda de prensa de Pablo Guede. Ajá. Y hay un par de comentarios. Dice Mauricio Ayala: muy motivante para la afición de Necaxista las respuestas y la actitud del entrenador Pablo Guede. El sarcasmómetro está como que pitando. Pero yo lo vi enojado, Taker. O sea, sí lo vi bastante molesto. Y no se quiso meter en problemas. No quiso hablar de cosas de arbitraje. Ni de lo de Zendejas y la liga. Le dice: yo no soy quien para opinar. A mí no me pregunten. Tal cual. Pero sí vi enojado a Pablo con esto de que vas entrando y ya vas perdiendo. O sea, tal cual dijo, empiezas perdiendo el torneo. Así, fuerte. Y José Francisco Cisneros dice: 5 partidos solo porque trajo a sus cuates. Comes y te vas. Hashtag Fuerza Rayos. O sea, ya lo están reventando, básicamente. Y pues ya. Es de lo que hay de como reacciones al partido. Y pues invitarlos, ¿no? Vamos a empezar el torneo. Es el primer programa regresando. Vamos a invitarlos a que nos comenten en Twitter usando el hashtag podcastNPR. En el episodio, en el sitio, en pasionrojiblanca.com.mx. Seguramente en el post de este episodio usted podrá dejar sus comentarios. Y para que los podamos leer la próxima semana. De acuerdo. Y pues, bueno, ya supongo que vamos a ir reactivando más cosas aparte del programa. Por ahí ya hubo columna de Baldo esta semana previo al partido en Juárez. Y pues supongo que habrá más cosas, ¿no? Pero bueno. Qué complicado, ¿no? El video que puso de los mejores 5 goles del torneo pasado. No puso creo... todos, güey. ¿Qué estás hablando? No, no hubo mucho de dónde elegir, o sea, la verdad es que está bien. Incluso el de Luciana creo que es mi favorito, me parece. Sí, sí, porque hubo... Y no puso, top. Si no fue top 10 porque no alcanzaba 10, güey. Eso es básicamente la situación. No juntábamos los 10. Saludos a Baldo. Y pues también incluso... Ay, digo, y nosotros, no está usted para saberlo, pero estábamos intentando hacer... unos premios Perrito Sánchez y si estaba... Literal, íbamos a dar los premios Perrito Sánchez. Está difícil, ¿eh? O sea... Pero luego alguien se desapareció como 3 semanas. ¿Tú? ¿Ah, yo? Sí, cómo no. Bueno. Pregúntales a los patrones si me desaparecí en algún momento. ¿Ah, sí? Hasta me dieron mi sticker de campeón de la quiniela PR, por cierto. Ah, mira. Oye, me hicieron mi sticker con corona y todo. Que ya está la quiniela, toda, ya se armó la siguiente, ahí usted pregunte, la quiniela de patrones, por si usted gusta sumarse al patreonaje, bienvenido será, ya saben, patreon.com/pasionrojiblanca, ahí sí nos alcanzó para la última A, se registra como lo hace en cualquier sitio ya de internet, básicamente, hasta para el banco y las redes sociales, lo que usted quiera. Pone usted la tarjeta que quiera que le hagan el descuento y pues mes a mes le va a estar llegando un cargo que usted define, ¿no? Tú dices desde cuánto quieres apoyar, desde $1 al mes, que pues ahorita ya son 22 pesos, una cosa así, ¿no? Más o menos anda el dólar. Que pues que son 22 pesos al mes por toda esta sarta de babosadas que usted comparte, que usted podrá tener en la comodidad de su cuenta de correo. Semana a semana, porque pues no solo es el programa, antes que nadie, calientito, recién salido del horno, sino además contenido exclusivo que nos quedamos con ustedes platicando sobre muchas cosas. Entonces, luego hasta nos exhibimos en el contenido. Híjole, patrón. Feo. O sea, ya nos tienen ahí de sus payasitos, pero está bien. todo sea por hacer comunidad con usted. Entonces, ahí está la invitación para que se una a este selecto grupo. Elegante y guapo grupo Patreon, y pues nos acompaña esta temporada con mucho contenido extra, y pues no sé si hay algún otro anuncio parroquial que quiere usted dar, señor Taker, porque pues no, creo que no, ya cruzamos de la hora, ya llevamos 1:10 casi, entonces está bien, me parece que para empezar el año está bien en cuanto a contenido, un buen podcast de esta primer semana del año y pues nada, un saludo a toda la gente. Oye, que nos estuvo esperando. Ajá. A eso iba, presidente, saludo para nuestro compadre Rayotab, que ya por ahí andaba preguntando qué pasaba aquí con este programa, a Goti, que recuerda perfectamente la máxima de este podcast, y pues a varios más, ¿no? Desde luego a nuestros queridos patrones, ya saben que tal como me enseñó don Arturo Reyes, yo les mando un beso en la frente. Ya tú no sé qué querrás mandarles, pero... Bueno, al rato en el contenido. Nuestros mejores deseos para todos en este año, ¿no? Que comienza, que recién sí, comienza. Sí, sí, que Necaxa sea lo de menos en su gran año, que les espere, porque sí, ¿no? O sea, no, o sea. Y de que exhaste el prietito del arroz, ¿no? Básicamente. Antes que otra cosa, pues sí, que haya salud, que estén bien en sus casas. Ese es nuestro deseo siempre. Y efectivamente, pues sí, pues hubo un break ahí necesario por vacaciones, por fiestas. Ya saben, las posadas, de repente se atravesaron el camino y ya no nos dejaron terminar como queríamos el año. Pero bueno, aquí estamos ya de regreso. Para comentar fecha 1 y también es que no había tampoco así mucho que digas, qué bruto, qué guau, qué cosas que hay que compartir de Necaxa, pues mejor desintoxicarnos un poquito porque el trago va a estar amargo durante los próximos meses, entonces pues con calma, pero pues gracias a todos los que estuvieron preguntando y a usted que no comenta ni se presenta en redes, pero que sí nos escucha, también un abrazo enorme. Y pues ya vámonos, Taker. Ya vamos cerrando este episodio con ese bonito mensaje navideño, bueno, de Año Nuevo. Y Nos estaremos escuchando la próxima. Ah, sus redes, Takers, ¿cuál red quiere usted anunciar? Twitter e Instagram, arroba Gerardo Taker, ya sabes, soy Gerardo Taker, un K. Ahí me encuentra como Murdoqueras, pues ya prácticamente todas las redes, ahí estamos, en Twitter, Instagram, Facebook, en la página, ahí le puede estar dar like. Estamos haciendo se llama Caricature Resolution, una como que resoluciones de año nuevo. ¿Cómo se llama eso que haces los el año nuevo y que nunca cumples? Propósitos. Los propósitos, ajá, es como el propósito caricaturesco de enero. Así que diario estamos posteando ahí en redes una caricatura de una personalidad pública. Entonces, ahí esté al pendiente. Ajá. Ok, ¿vas a hacerlo todo enero? Yo por ahí vi a William Dafoe, por ejemplo. Ajá. Y vi otro, no me acuerdo cuál. ¿Pero lo va a hacer todo enero o todo el año? No, todo enero. Todo enero son 31 caricaturas, así, de manera continua. Y pues ya, esperemos que nos haga costumbre para todo el año. Ajá. Ahora, a ver, aclárame una cosa, porque el otro día platicaba algo así con mi hermano y con mi hermana. Tú le entras también cuando es el Inktober, ¿no? O como se llame, no sé. Sí, aunque difícilmente lo termino. Okay. Pero sí. Pero se supone que igual es poner una cosa diaria, ¿no? Ajá. Tiene que ser una cosa que haces el día, ese día, o puedes poner cosas que ya tenías hechas. No, se supone que lo haces específicamente para eso. Ah, ok. Sí, porque era lo que yo les decía. Ajá. Porque mi hermana le ha entrado en ondas así, no de dibujo, pero de textos, digamos. Ajá. Pero como que luego los va adelantando y yo le decía que eso es trampa, ¿no? Pues no necesariamente. O sea, el chiste es que lo hagas para eso. Aunque yo, por ejemplo, las caricaturas, pues yo hice así como un set de 5 y las voy dosificando, ¿verdad? Se van. Porque hay una lista. O sea, tanto para el Inktober como para esta onda, hay una lista de palabras o de personalidades en este caso, que ya están dispuestas para todo el mes. Entonces, pues ya okay. Tú vas haciendo la del día que corresponde y ya. Entonces. Sí, puedes ir adelantando, yo así lo he hecho, ya tengo como un par de días de chance. Pero no son cosas que sacaste de tu archivo, o sea, no. Tal cual cosas que hiciste para eso. Uh-huh. Sí, yo lo hago específicamente para eso. Pero bueno, después de ese adelanto de contenido Patreon, pues bueno, ahí invitarlos a que nos sigan. También estar al pendiente de las redes en Pasión Rojiblanca y también trataremos de estar reactivando, que también ha sido, de repente es medio complicado, pero pues tratamos de estar ahí, sobre todo en Facebook, compartiendo lo que hay de ruedas de prensa, los videos de los días de medios en entre semana y de las ruedas de prensa después de los partidos para que usted esté al tanto de todo lo que se dice. Y pues ya, ahí la invitación también para que nos visiten pasionrojiblanca.com.mx. Y pues bueno, ya dicho esto, un placer estar con ustedes en este año más, un año más, y que nos acompañe el resto de la temporada para sufrir juntos con Necaxa. Gracias, señor Gerardo Taker. Y nos despedimos. Vámonos. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del Podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.